que ya conoces bien la historia de la cruz. Y de Jesús sabrás, Él le dio sentido a esa historia. Y que las religiones son solo diferentes fórmulas. Para la salvación depende lo que has hecho en la vida. Unos dicen la verdad, algunos quieren el control, y el mundo sigue en confusión. Hay que ver los héroes que presenta este mundo. ¿Qué más inventarán para traer amor o libertad? Pero qué libertad habrá si es que han negado la verdad. Por eso hay tanta falsedad. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que le está pidiendo. Es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Hay un Jesús muriendo.